Bueno, pues mi nombre es José Manuel Ramírez Cano, soy profesor de ciclo formativo de formación profesional en la informática en Castilla-La Mancha, y para aquellos que no me conozcáis por otros podcasts que tengo, como son Código Fuente o Más que Teclas, pues soy una persona apasionada con lo que hace, soy una persona que le gusta su trabajo, que le encanta la informática, y digamos que si podemos clasificar a dos tipos de informáticos, los que son por vocación o por devoción, yo en mi caso creo que sería un poco las dos. La informática es mi devoción y es mi vocación desde hace muchísimos años. Bueno, pues este podcast, Cultura NAS, que es un podcast que todavía no ha empezado, la misión de este programa es dar a conocer un poco el proyecto, por qué, los contenidos, la duración, la periodicidad, etcétera, etcétera. Aunque comentar que todo no lo voy a contar, porque va a haber algunas cositas y algunas sorpresas que me voy a reservar para el episodio número 1, que será ya el episodio de lanzamiento del proyecto, el lanzamiento en sí. Pues comentar en principio el porqué de este proyecto. Bueno, pues el proyecto nace tras una experiencia, en mi caso, ya de más de 2 años de forma práctica y de forma teórica de incluso más, porque el tema de los NAS ya lo he impartido yo en ciclo formativo de FP, pues llevo ya más de 2 años haciendo un uso intensivo de estos dispositivos, tanto para mi hogar como últimamente para el centro de trabajo o los centros de trabajo donde voy ejerciendo. En este tiempo he tenido la ocasión de adquirir un conocimiento sobre los NAS, creo, con bastante fondo, y creo también que ha llegado la hora de compartirlo de forma abierta con vosotros. Es por eso que he querido crear lo que es Cultura NAS, porque es un nombre que en realidad, bueno, pues digamos que transmite esa pasión y esa gana de que la ciencia del NAS llegue de una vez por todas y con mucha fuerza a cada uno de nuestros hogares, porque como veréis en los sucesivos podcasts y episodios que hagamos, pues va a ser una cosa muy sencilla y muy asequible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque notaba que en distintos medios sociales, Más que Teclas, mi cuenta de JM Ramírez, en Facebook, hablaba sobre NAS, sobre noticias. Yo mi blog, si os metéis, es másqueteclas.com, y comprobaréis que hay un montón de artículos, de noticias, de tutoriales que hablan de este mundillo NAS, pero he querido, digamos, que canalizarlos en una única vía. Bueno, en realidad no es una única vía, pero sí bajo un mismo paraguas, bajo un mismo nombre, que es Cultura NAS, y así os va a resultar mucho más fácil encontrar la información, poneros en contacto conmigo, hacerme preguntas y todo lo que os apetezca. Bien, una vez que hemos visto un poco el porqué de este nuevo proyecto de podcast, comentar los contenidos. Los contenidos del podcast van a ser muy diversos, muy, muy diversos. No pretendo únicamente hablar de NAS. Entonces podemos hablar de contenido de qué son los NASes, qué usos les podemos dar de forma general, hasta incluso la particularización de características de un modelo concreto. Es decir, nosotros tenemos marcas de NAS, como veréis, pasarán por mis manos modelos físicos, modelos que podemos probar y que en un momento dado pues desgranemos característica a característica hardware, para que, bueno, si tenéis dudas o queréis incluso comprar alguno, pues os sea más fácil vuestra elección. También hablaremos de multimedia, hablaremos de almacenamiento en sí, ya no solo de lo que es un NAS, sino por ejemplo de discos duros y de otros dispositivos que permitan guardar de forma atemporal todos nuestros archivos, toda nuestra información. También hablaremos de servicios web. Estos dispositivos ofrecen muchos servicios web y están relacionados también con otro tema que tocaremos, que son las redes de computadores. Vamos a ver dispositivos de red físico y cómo la importancia que tienen este tipo de dispositivos a la hora de usarlos en conjunto con los NASes. Y otro tema muy amplio que también tocaremos todo esto, comentaros que lo vamos a empezar desde el principio, es el tema de la virtualización. La virtualización intentaremos focalizar en un NAS, pero que sepáis también que podremos usar temas de virtualización en vuestros PCs con software de virtualización. Hablaremos de máquinas virtuales, hablaremos de muchos conceptos que hasta ahora estaban por ahí dispersos. Yo los llevo también impartiendo en formación profesional tiempo y que ahora, a partir de este episodio piloto, episodio número 0, van a quedar plasmados y van a quedar recogidos bajo, ya os digo, el nombre de Cultura NAS. También, por supuesto, va a ser un podcast abierto en el que vais a poder participar enviando vuestras propias sugerencias de los temas concretos que queréis que se traten. ¿Qué temas? Pues bueno, pues me quiero comprar un NAS, no sé qué NAS comprar, este NAS soporta tal característica, ¿cómo puedo hacer esto? Incluso podréis mandar audios de vuestros usos del NAS, si queréis compartirlos conmigo. Podré resolveros preguntas sobre cualquier tema relacionado con los NASes, con la virtualización, con el almacenamiento, con qué router me compro, qué switch, qué es un punto de acceso, qué es la tecnología LiFi, es decir, todo lo que sea relacionado con redes, con NASes, con almacenamiento, bien porque seáis una empresa, bien porque seáis un particular inquieto o incluso bien porque seáis una persona sencilla que queréis disfrutar sin complicaciones de contenido multimedia, sin, por supuesto, calentaros la cabeza con virtualizaciones ni con nada. Así, aquí tiene cabida todo el mundo, aquí todo el mundo está, todo el mundo puede participar y todo el mundo, pues, me alegraría un montón que siguiera de cerca este proyecto. Bien, pues ya hemos hablado del porqué, hemos hablado de los contenidos y vamos a hablar de la duración y la periodicidad. Bien, este es un tema que respecto a lo que es la duración sí que lo tengo claro. En principio, quiero que sean episodios del podcast de máximo una hora y media de duración. Es decir, van incluso a lo mejor a tener secciones o a tener invitados o a otras cositas que luego ya iréis viendo, pero en principio no quiero que se alargue más allá de la una y media o de la hora y media. Esa sería una duración máxima. En la duración mínima yo calculo que serían entre 45 y 55 minutos. Entonces son, digamos, podcasts que por supuesto van a ir acompañados de un montón de artículos, de un montón de documentación en másqueteclas.com y sobre todo pues bueno, en redes sociales también, en Twitter, en Facebook y en otros canales que ahora comentaremos. Bien. Respecto a la periodicidad, aquí es donde viene un poco el tema y es donde también dependerá mucho del feedback que vamos a recibir sobre el proyecto. La idea es hacer mínimo un episodio mensual, es decir, tener un podcast al mes, pero si al principio veo que tiene acogida, de que incluso el feedback, que ya a día de hoy es mucho, se incrementa, pues obviamente vamos a intentar una periodicidad de quincenal e incluso podría ser ya, si hay muchísimo feedback y no doy abasto a plasmar contenidos, pues incluso semanal. Pero en principio será un podcast mensual o como mucho quincenal. Y seguramente que con el contenido que hay que se genera en ese mes, pues va a dar sobrado para cumplir esta duración que tengo en mente. Bien. Hemos hablado del porqué, de los contenidos, de la duración, de la periodicidad y ahora os contaré, o mejor dicho, os dejaré dónde vamos a poder encontrar el podcast. El podcast, cuando escuches esto, es posible que todavía no esté el feed activo o esté en proceso. No desesperes porque, bueno, en la cuenta de Twitter, @culturaNAS, que os dejaré en las notas del programa este que estáis escuchando, pues ahí voy a ir compartiendo todas las novedades que se vayan ocurriendo. Es decir, cuando el feed de iTunes esté activo y ya se pueda uno suscribir, pues os lo comentaré para que si queréis suscribiros, os suscribáis. Bueno, ¿dónde vamos a estar? ¿En qué medios? Bueno, vamos a estar en másqueteclas.com/cultura-nas. Ese va a ser la página de referencia. Ahí va a estar toda la información, todos los episodios relativos a lo que es este podcast. También estaremos en Twitter, @culturaNAS, en Facebook, como facebook.com/culturaNAS. por supuesto, en iTunes, en iVoox y, en principio, no sé si estaremos en Spreaker, imagino que sí, al principio, aunque ya os digo que los igual en Spreaker estarán los últimos episodios y los anteriores irán pasando a lo que es el blog y iTunes. En fin, eso os lo iré comentando a medida que el proyecto vaya avanzando. Bien, ya sabemos dónde encontrar el podcast. Y por último, y ya con esto acabo este episodio piloto, ya os digo, un episodio en el cual simplemente os quiero contar un poco de qué va el tema, pues voy a tener, lo he llamado esta sección un One More Thing de este episodio, voy a tener un copresentador, sí, va a ser el primer podcast de los que produzco que va a tener una persona, todos los programas conmigo, mano a mano, una persona muy importante dentro del mundo de los NASes aquí en España y que seguramente vas a aportarme y va a aportaros y va a aportar al proyecto un montón de ideas, un conocimiento brutal y un asesoramiento y una resolución de problemas muy bueno. No voy a decir quién es porque esto se desvelará en el episodio número 1 que grabaremos pues en breve, digámoslo así. Bien, y en el One More Thing también tengo una cosita más. Y es que va a haber un sorteo. No esperéis, por supuesto, que sea un sorteo de un NAS. Ojalá y fuese el sorteo de un NAS. Pero sí que va a haber un sorteo de ciertas cositas que también desvelaremos en el episodio número 1 y que va a ser un poco para celebrar el lanzamiento de este nuevo proyecto que nace con mucha, mucha, mucha ilusión. Y aquellos que me conozcáis o que me conocéis, ya sabéis que el mundo de NAS es para mí una cultura diferente y una cultura que está llegando cada vez más a los hogares, a las empresas, a los colegios, a las instituciones, a un montón de sitios que cada vez vamos a ser muchos, muchos más. Bueno, pues en breve ya os digo que tendréis el primer episodio formal del podcast en el cual oiréis las sintonías, las secciones y todo esta es el mix misterio de estas sorpresitas que no voy a desvelar. Ya para despedirme, pues os recomiendo, ya os digo, que estéis siempre atentos al Twitter, @culturaNAS, donde vais a tener toda o la información de las novedades que vayan ocurriendo en el programa. Entonces, todo lo que pase, todo lo que ocurra y mucho más, muchas noticias, todo de forma inmediata va a estar en la cuenta de Twitter @culturaNAS. Así que nada, os emplazo a suscribiros ya, a que busquéis por si acaso estuviese ya en iTunes cuando estéis escuchando esto. Y también ya os digo que en la página masqueteclas.com/culturaNAS, ahí estarán todos los enlaces a Twitter, Facebook, iTunes, Spreaker, iVoox y el Susum Corda que este proyecto se lo merezca. Así que nada, me despido. Hasta muy, muy pronto. Chao.